quieren ser llamadas por su nombre. Las que si tocan a las suyas corre sangre. Las que saben que la historia la escribió el hambre. Las que prefieren no presentarla a tu padre. El corazón en llamas, todo lo que tocan arde. Las que marchan por las compas en las calles. Las que hacen manada pa' que el cora no le falle. Las morsas, las focas, las zorras. Las frikis, las chorni, las drag queens. Las blancas, las negras, las moras. Las fem, las fuchs, las butch, las bitch. Somos Juan arriba, escupiendo al patriarcado. Las que vieron enemigos. Bueno, y como habíamos anticipado, vamos a estar hablando con Jessica Gentile, que es coordinadora de la Red Ecosocialista y miembro de la campaña de la Ley de Glaciares No Se Toca, que participó también, estuvimos ahí buscando un poquito la trayectoria. Participó en Belén en la contracumbre que se hizo de los pueblos en la COP30 del año pasado. Jessica, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, ¿cómo les va? Buenas tardes. Gracias por la comunicación. ¿Cómo está? Acá te saludamos Chana y Rui Mailén. Buenas tardes, Jessica. Hola. Sí, ¿ahí nos escuchás? Sí, sí, ahí sí. Nos escucho. Bueno. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien. Un poco preocupades por mañana. Estuvimos viendo ahí igual, estamos haciendo como un seguimiento de los medios. Y por el momento entendemos que no hay quórum para que sesionen mañana. Vos que estás ahí más al tanto y venís trabajando en el tratamiento en comisiones de este proyecto de ley, va de esta media posible sanción que falta por parte de la Cámara de Diputados, ¿cómo lo ves? No, vamos a una jornada. Lo primero es que nosotros no depositamos ninguna confianza en los diputados actualmente. Sí. Entonces tenemos mucha expectativa en lo que hagamos mañana en la calle, que creo que va a ser un poco lo definitorio. El sábado protagonizamos una movilización multitudinaria acá en la capital federal, que eso es muy importante porque es el corazón político. Y mañana en todos los territorios, en todas las localidades, en todas las comunidades de todo el país se va a salir masivamente para repudiar cualquier intento de modificación de la ley. Hasta último momento se estuvo especulando, el gobierno está desesperado comprando voluntades para intentar tener el quórum mañana y los votos necesarios. Todavía hay unos 15, 20 diputados indecisos, donde un sector de compañeros se está encargando del cabildeo más interno, otro bombardeando sus casillas de mail, y bueno, y el resto de los compañeros nos estamos encargando de tratar de conformar mañana la mayor movilización amplia, unitaria y masiva necesaria para presionar y que sepan, que les quede bien claro que no tienen licencia social y que si efectivamente deciden avanzar con la modificación de la ley en el Congreso, lo que va a avanzar va a ser la conflictividad social en cada lugar del país. Totalmente. Entonces, va a estar muy peleado hasta mañana a las 3 de la tarde que va a iniciar la sesión. No vamos a tener mucha claridad sobre efectivamente cómo se están dando los votos por la cantidad de indecisos que hay todavía. Total. Seguramente. Ellos, por ejemplo, Julia Estrada, que es de Unión por la Patria y que totalmente ese bloque votaría en contra. Bueno, hay sectores del peronismo que todavía no tienen decidido su voto y ese es un gran problema porque estamos hablando de las reservas estratégicas de agua dulce de la Argentina. Todavía dudan. Tengo una consulta. Ahora que vos bien lo mencionabas, por ahí la expectativa por parte de, en general, de la gente que está cercana a la militancia y que viene mucho militando la lucha ambiental en términos amplios. La convocatoria a esta audiencia empezó a circular también en un Google Drive, que a veces uno piensa por ahí las herramientas tecnológicas no nos juegan mucho a favor, pero no pasó desapercibido, digo, tuvo 100.000 personas inscriptas para poder participar de esta audiencia, que en primer término, como vos bien decías en tu presentación, en diputados no es vinculante, pero que sin embargo el gobierno decidió dejar por fuera a otros. Hola, hola, sí, ¿nos escuchás? Hola. Hola, hola, sí. ¿Te corto? Ahí estamos va. Hablando de la audiencia pública. Sí, decía que el gobierno decidió de modo unilateral dejar a 99.800 personas por fuera. Digo, son dos estadios de doble como para que la gente dimensione la cantidad de personas que se inscribieron para poder participar de la audiencia. Dos estadios de doble de personas que ya sabemos que no estábamos de acuerdo y no estamos de acuerdo con la reforma de la Ley de Glaciares. Vos, ¿crees que fue un error político del gobierno? Porque digo, ahora la presión quedó mucho más clara con esta inscripción súper masiva que tuvo la audiencia, quedó más clara para los diputados. Ya senadores entregó todo lo que tenía que entregar, pero digo, en diputados, más allá de la presión que se pueda llegar a meter mañana y de esta tensión que está habiendo hacia adentro de los partidos, sobre todo partidos más ligados al régimen. ¿Cómo ves? Hola, hola, ¿se escucha? Sí, te escucho. Ah, ahí va. ¿Cómo ves? ¿Cómo crees vos que esto se va a llevar hacia las provincias, ¿no? ¿Por qué es que las provincias bancan tanto esta reforma de la ley de glaciares? Sí, no son las provincias, son los gobernadores. Sin ir más lejos, Mendoza viene desde el año pasado protagonizando movilizaciones masivas contra la modificación de la 7722, que es la ley que la guardiana del agua. Acá los gobernadores hace mucho tiempo que están intentando, a través de los lobbies que existen de las grandes mineras, avanzar sobre esta ley de presupuestos mínimos, que es la ley de glaciares. Por eso las modificaciones que se le hacen parecen insignificantes, pero es una derogación tácita la que están haciendo, dado que están corriendo el IANIGLIA, que es el Instituto Nacional de Nivología y Glaciología, para que el poder ahora lo tengan los gobernadores, sí, y las facultades para poder decidir qué glaciar y qué zona periglaciar se pueden entregar a nada más y a nada menos que a Barrick, a HBP, a Glencore, a Río Tinto, a estas grandes multinacionales transnacionales que ya sabemos qué es lo que hacen una vez que empiezan con el proceso de explotación a cielo abierto en zonas tan sensibles como son la zona glaciar y periglaciar. Entonces, el problema fundamental es que se está fragmentando una ley constitucional que le da homogeneidad, que le da uniformidad, que le da un piso de garantías al conjunto de los argentinos sobre las reservas estratégicas de agua, y ahora va a pasar a tener esa potestad cada gobernador, que bajo presión política, presión minera, van a terminar dibujando un mapa al servicio de la gran minería transnacional, donde no va a dejar ningún tipo de beneficio para las mayorías sociales, sino que es oro, plata, cobre que se extrae y que se lleva a las diferentes casas matrices. Entonces, ahí está la preocupación. Por eso, a lo largo de nuestra historia, digamos, en los últimos 30 años, en Argentina se han protagonizado puebladas enteras en contra de estas modificaciones, tanto cuando se la vetó en el 2008, como cuando logramos la judicialización y que se la reconozca con rango constitucional a la Ley Nacional de Glaciares. Jessica, ¿y podés contarnos si es real que esto va a traer más trabajo para el común denominador de la gente? Bueno, eso es parte de los mitos y de las narrativas mentirosas que traen adelante siempre todos los proyectos extractivos. Desde la década del 90 nos dicen que el agronegocio va a terminar con el hambre en la Argentina, que por eso era fundamental la sojización, el monocultivo y la extranjerización de la tierra. Después nos dijeron que la salida económica para generar puestos de trabajo, desarrollo, progreso iba a ser el fracking en el 2012. Y bueno, y ahora nuevamente vuelven con esta narrativa de que para la transición energética es fundamental el cobre y el litio. Entonces, lo que tenemos que dejar en claro es que la mega minería a cielo abierto transnacional es una actividad altamente automatizada que, lejos de construir o generar puestos de trabajo, destruye economías nacionales, destruye la agricultura, el turismo y la producción local. Lo mismo pasa con el campo científico. Nos dicen que la ciencia exagera, que, bueno, en realidad la ciencia no exagera ningún riesgo. La ciencia estorba el negocio y por eso se la trata de ocultar, como lo hicieron en Mendoza con las investigaciones que hicieron los científicos independientes del CONICET, alertando sobre los graves peligros de aprobar un proyecto como el de San Jorge para avanzar en una zona periglaciar. Son parte de las narrativas y las mentiras que nos ha impuesto el extractivismo en Argentina. Por eso vemos que los mapas de la pobreza, como dicen abogados ambientalistas y una serie de activistas también con los que laburamos en la campaña, los mapas del extractivismo coinciden con los mapas de la pobreza, de la desocupación, de la precarización y del desempleo. Jessica, mientras nos hablas, pienso en un montón de luchas, digo, Famatina, Andalgalá, un montón de luchas socioambientales, la lucha de los mendocinos para que no se lleven por delante la 7722, el trabajo de las comunidades mapuches, el trabajo de las comunidades originarias en el norte del país. Hay un montón de experiencias, echar a Monsanto, hay un montón de experiencias que como parte del campo popular, las organizaciones ambientalistas y las personas que viven en los lugares han podido llevar adelante, y son luchas que se han ganado. a mí me da la sensación particularmente de que hay como un clima de época, de que parece que este gobierno viene y se lleva puesto todo y parece ser que no tiene consecuencias, ¿no? Por el momento, yo más allá de que tenga mayor o menor voluntad de voto o mayor o menor buena imagen, es como si nada, la reforma laboral, el RIGI, todas las reformas que metió apenas asumió, no sé, la inflación, la devaluación, digo, toda una seguidilla de decisiones políticas, culturales, económicas que perjudican principalmente a la clase trabajadora. ¿Qué alternativas considerás vos que son importantes tener en cuenta para nada, de alguna manera poder pararse frente a este sistema que es tan depredador, ¿no? Y que nos ha llevado a que hoy ya estamos sufriendo las consecuencias del cambio climático y que parece ser que este conjunto de políticos y empresarios, digamos, quieren ir a profundizar, digamos, en ningún momento están pensando en parar, ¿no? La guerra a nivel internacional por el petróleo, por el gas, por los bienes comunes. Mira, a nosotros nos dijeron que la dictadura militar en Argentina, el plan era que dure 30 años y duró 7. Siempre esta gente viene y monta narrativas épicas, pero la realidad concreta es que la dictadura duró 7 años y la tiró el pueblo argentino. El neoliberalismo duró los 10 años y el 2001 existió y derrotó el ajuste de De la Rúa. Es decir, Milei no va a durar para siempre. Milei no tiene la fortaleza para poder seguir avanzando, porque lo que tiene es una ayuda de cogobierno tremendo, de mayorías circunstanciales que le permiten, a través de complicidades y traiciones, avanzar sobre todos estos proyectos antipopulares, como decís vos. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que saber es que esto no va a durar para siempre. Y que depende mucho de la capacidad que tengamos nosotros de no desmoralizarnos, de no bajar los brazos y no irnos, de no irnos a nuestras casas. Por el contrario, tenemos que multiplicarnos, multiplicar la resistencia, porque lo demostró el Garrahan, aparte. Uh-huh. De aumentos salariales del 2%, del 1%, el Garrahan demostró que se podía conquistar el 61%. Venimos de un 24 de marzo donde se mostró una transversalidad en una oposición hermosa callejera que realmente es para que le preocupe a Milei, porque no fue una marcha conmemorativa, fue una marcha muy política, muy política, donde se unificaron todos los procesos de lucha que existe hoy en el país y que explotaron las plazas de toda la Argentina. Nosotros nos asentamos con esa vitalidad, en ese furor en la calle, para decir que esto no está perdido y que no estamos derrotados. Milei todavía no pudo montar en la calle la capacidad que tenemos de movilización del pueblo argentino, y mientras eso no pase, tenemos todavía carretel para seguir luchando, para seguir resistiendo y para que no dejar que estos planes puedan seguir avanzando. Milei no está pasando tampoco por su mejor momento ahora, con la inflación, con las causas de corrupción, Libra, Adorni, ahora con lo que salió en el Banco Nación, que está repartiendo créditos a trocha y mocha a todos los amigos del poder. Eso está generando también una bronca social hacia abajo. No digo yo que en el próximo periodo vayamos a ver un gran estallido y nada por el estilo, pero digo, ojo, porque este señor, esta clase política no va a durar para siempre, y se vienen demostrando en la calle expresiones muy positivas para poder enfrentarlo. Entonces, sobre esa base digo, che, ojo, acá no termina nada. Mañana, independientemente de lo que pase, no termina nada. Lo que tenemos que seguir haciendo es multiplicando la pelea, porque después tienen que aplicar esta ley que vamos a judicializar, ley que vamos a nosotros, cuando intenten avanzar en Mendoza o en Chubut, donde quieran avanzar sobre nuestras nacientes de los ríos, nos van a encontrar ahí unificados en esta red plurinacional que hemos creado con la campaña de la ley de la acero no se toca, como bien decías, apoyándonos en la historia de los triunfos y de las luchas de nuestros pueblos, pero también en las comunidades originarias que siguen resistiendo. No hay rincón del país donde no haya resistencia a alguno de los proyectos que se están llevando en danza. Y a la reforma laboral hay que ver cómo la van aplicando por lugar también, porque va a existir resistencia también de los trabajadores y las trabajadoras cuando intenten echarlos, despedirlos sin causa, sin indemnización, cuando no quieran dar vacaciones, cuando no quieran pagar horas extras. Es decir, vamos a una situación de mayor convulsividad, con mayor conflictividad social en la Argentina. creo que tenemos que tener la capacidad para poder coordinar y unir esas peleas, entender que la ley de glaciares no es una pieza aislada, sino que forma parte de una pieza de un programa económico que necesita de reforma laboral, de endurecimiento penal para despoblar los territorios, para disciplinar la resistencia, para garantizar dólares para el Fondo Monetario Internacional. Entonces, que no es una pelea ambientalista, y la audiencia pública demostró esto, que rompimos el nicho y que un sector importante de nuestro pueblo abrazó la causa de soberanía por nuestra agua, por nuestros glaciares, por nuestros territorios. Y eso es muy importante de reivindicar y hacerlo propio para no caer en el escepticismo, o en el que no se puede, o en el que ya todo está perdido. Jessica, me agarro de una frase de la ley de glaciares no se toca. ¿Qué pasa si se toca? Y lo que te estaba diciendo recién. Lo que te estaba diciendo recién, no se termina nada mañana. Iniciará un nuevo proceso de lucha y de resistencia. Porque, insisto, no por nada tenemos que conocer la historia de nuestros sectores populares y de lucha que ha llevado. Es importantísimo estudiar eso, conocerlo, reivindicarlo para continuar esos pasos. Jessica, mientras te escuchaba, pensaba que hoy estuve escuchando en los medios, y algunos medios, el Destape, entre otros, mencionaban la posibilidad de que el peronismo presentara un pedido de consulta vinculante. ¿Esto, sabes algo de esto? ¿Lo ves posible? Mira, particularmente yo, como parte de la red ecosocialista, no voy a hablar en nombre de la campaña de la ley de glaciares. Acompañaría y estaría muy a favor de la consulta popular vinculante. Creo que la experiencia que tenemos también de esas consultas han sido fantásticas a lo largo y lo ancho del país. En el 2003, Esquel ganó a la mega minería con el 83% votando contra la minería de oro y plata en esa localidad. Vos pensás que fue post-2001, donde había una miseria, un hambre, y las mega mineras venían con espejitos de colores a vendernos el trabajo, el progreso, llevaban bandas a ráfaga, me acuerdo, era una locura. Y en el 2012 pasó en Loncopué también. En Loncopué también lograron la consulta popular vinculante, y con el 83% le dijeron no a la mega minería. Y Monsanto, nosotros lo echamos, no solamente porque llevamos acciones durísimas de lucha en ese predio, acampando toda nuestra vida, fueron 2 años tremendo de acampe permanente y 2 años de una lucha en el medio de la nada, muy muy grande. Pero antes de darnos la consulta popular vinculante, antes de darnos la consulta popular, decidieron irse, porque son conscientes de que, independientemente de lo que la gente pueda votar en las urnas, a qué candidato, cuando estamos hablando de cosas tan sensibles como el territorio, el agua, la vida, la salud de las comunidades, los pueblos son conscientes y votan a favor. Entonces, con un piso de más de 100.000 inscriptos para defender la ley de glaciares, con una encuesta que vienen desarrollando diferentes encuestadoras que plantean que más del 60-70% de la población está en contra de que se modifique la ley, bueno, vamos a un debate mano a mano en las universidades, en los medios de comunicación, en cada barrio, en cada lugar de trabajo, para saber si ellos dicen que no contaminan, que generan progreso y trabajo. Bueno, vamos mano a mano a discutir de cara a la sociedad para ver quién tiene la razón. No lo van a hacer porque es un gobierno autoritario que no quiere dar acceso a la información pública, que no quiere abrir ningún debate político de cara a la sociedad. Entonces, es una gran herramienta la consulta popular vinculante para que, con acceso a la información pública y debate público, la sociedad pueda elegir qué pasa con las principales reservas estratégicas de agua en la Argentina, que hablen los productores, que hablen las comunidades, que hablemos del conjunto. Lo que no hicieron en la audiencia es llevarlo a nivel nacional en toda la sociedad. Sin lugar a duda, para mí es una gran herramienta de lucha la consulta popular, y más con un pueblo movilizado. Bueno, Jessica, te agradecemos muchísimo la comunicación. Sos muy clara para hablar. La verdad que te escuchamos y levanta un poco el ánimo escucharte. Está bueno tener compañeras, compañeros que puedan como poner en palabras y levantarle el ánimo a la militancia, que viene bastante cascoteada en términos generales. Así que, bueno, agradecerte por el ratito que nos compartiste. Estuvimos hablando con Jessica Gentile, coordinadora de la red ecosocialista y miembro de la campaña de la ley de glaciares no se toca. Gracias, Jessica. Gracias, Jessica. Gracias a ustedes, chicos. A no bajar los brazos, a seguirla, que se puede ganar. Un abrazo grande. Hasta luego. Besos. Bueno, vamos a escuchar una musiquita. Bien, parece genial.